Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Volvimos para deambular como siempre entre la memoria y el asombro, entre lo que conocíamos, lo que recordábamos o algo diferente de alguien a quien recordábamos y cosas que vamos a conocer hoy. Porque lo que trae Gastón Rodríguez yo no lo conozco y lo que yo traigo a veces Gastón tampoco lo conoce. Entonces estamos en ese juego entre la memoria y el asombro y allí vamos a transitar para hacer este programa del Margen Sonoro. Gastón, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Ernie? Porque así es que le decimos a Gonzalo Hernández aquí en el programa. Y bueno, como le dicen desde hace unos cuantos años. Sí, bueno, sí, viniendo para acá, un poco el acuerdo es ese, bueno, traer todo un poco el resultado de una búsqueda, que en realidad es el resultado de... Uno ya viene transformado. Sí, sí. Además, una búsqueda, una mochila, un encuentro, porque a veces se cruzó. Se cruzó. Y uno dice, ¡guau! Eso, no lo quiero perder, espere que tengo que correr ese ómnibus. Sí, bueno. Sí, no queda claro si estuve buscando los temas o me estuvieron buscando a mí. Me estuvieron buscando a mí, eso es también así. Es muy posible porque a veces pasa eso. Se cruza uno, se cruza el otro. Y aparecen como este hombre que ahora podemos empezar con él. Uh-huh. En un país muy particular que se llama Uruguay. ¡Apa! Acá nomás. acá nomás. Nacido en Salto, un hombre... que en realidad de los que me parece que están en un margen, o sea, como que en la memoria colectiva, ni que hablar que no mucho, y hasta te diría dentro de los ambientes musicales tampoco, a no ser un público reducido, porque él empezó a trabajar a los 22 años, básicamente siendo de formación más clásica, uh-huh. También con los folclores de ese momento, de ese momento estamos hablando... que él fue desarrollando su carrera, como quien dice, los años 30, los años 40, y que se llama Jaurés Llorés Lamarque Pons. Lamarque Pons. Conocido, más conocido dentro de ese ambiente musical como Lamarque Pons. Sí, sí. Pero después generando toda una composición, a partir del año, perdón, 52, es que empieza determinadas obras a tener repercusión de él. Él trabaja en un cabaret haciendo música de lo que se llamaba música de varieté. Ahí está. Y tiene toda una oportunidad, él mismo lo dice, como de aprendizaje y de mezclar esos mundos. Pero está siempre muy particular. Yo tengo un recuerdo, y acá hago autorreferencia, de Lamarque Pons en la radio Sarandí, en algunos momentos, también estaba en la televisión, en algunos programas, donde él lo que hacía era acercar determinadas músicas por pedidos o tocaba algo y comentaba. Hacía una especie de café concert, en el sentido más... En el mismo programa, digamos. En Radio Sarandí, en realidad, tengo el recuerdo que era... imagínate que yo era un niño y escuchaba, decían Lamarque Pons. Por ejemplo, a mi vieja le gustaba Lamarque claro. Pons. Pero era un poco esa cuestión de decir, el piano, tocar y... estar constantemente haciendo docencia. Sí, sí, siempre fue un rara avis, ¿no? Porque muy extraño. Rara avis, ¿no? Es decir, muy extraño. A mí me gustaba. Sí, porque no llama... es la figura tradicional del músico que, bueno, toca sus obras, canta, lo que sea, sino que es un individuo que jugaba mucho, digamos, jugaba, con la música. ¿No? Me hace acordar, capaz que más lúdico él, pero me hace acordar un poco a lo que uno tiene asociado con Felisberto Hernández. Claro. En el sentido del el concertista. Pero el concertista de pueblos del interior, de Paraguay, de Brasil, de Argentina. El concertista de segunda mano, digamos. De segunda mano, ¿no? No sí. Es el, no, el, no, no, no, no. El de frac que se pone frente no. al público y va a impactar con... No, no, no, no, no es no, el no. otro, el que está ahí casi No está en el boliche, pero más o menos, digamos. Está, no está cerca. Sí, sí. Ah, tal cual, tal cual. Hay algo de eso, ¿no? Tal cual. Y vamos a escucharlo en una obra, en la que le hace aquí un disco homenaje completamente en el año 97, ya con él fallecido. Es, como hay varios discos, en realidad estuve viendo, que son, como en tantos casos, después que murió la Marque Pons, empezó a tener una... una visión de un reconocimiento de otras generaciones o de quienes ya lo tenían en cuanto a decir plasmar determinada obra que no había demasiado grabado de él. No, claro, porque él todo lo que tocaba era casi en vivo. Todo en vivo, está. Ahí está. No había mucha, mucha música grabación. Exclusivamente para piano, música y cámara, música de danzas para ballet. Sí, él tocaba lo que fuera. Había, o sea, de todo, pero y composiciones, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Mirá que vamos a escuchar algo bien particular porque suena a Uruguay. O sea, suena acá, es ejecutado por Elida Giancarelli en ese disco del año 97. Qué otra, ¿no? Que, bueno, qué pianista. Pide de René Pietrafesa haciendo temas, hablando de Radio Sarandí, sí, René sí. Pietrafesa. También ejecutando, no estaban tan bien los registros. Este es directamente en estudio, hace la obra que se llama El Encargado. Muy particular la obra, me parece, me sonó totalmente particular, no la conocía. Vamos a escucharla. Y lo último, solo una pequeña anécdota que... Claro, él siempre le decía Lamarque Pons. Lamarque Pons, era como los dos apellidos. Exacto. Como Rodríguez Arostegui y Bolívar. No sé, te dicen, está. Como es muy frecuente... Pero está, el nombre de él, un nombre bastante particular también, Jaurés Llorés. Llorés, es bastante Llorés. Difícil a veces sí, saber cómo se pronuncia. Cómo se... Porque se escribe Jaurés, se pronuncia Llorés. Entonces... Y él lo cuenta en un escrito ahí en una entrevista, pero hablando de su popularidad o no, que cuenta esta anécdota que me parece que pinta todo. Y escuchamos el tema. Viene una mujer, parece que medio descolgada de todo, y le viene y le dice... ¿Usted es del dúo Lamarque Pons? Pero la respuesta, si fue así, fue totalmente genial, claro. Porque él dice, y yo le dije, no, yo soy del trío, yo eres Lamarque Pons. No, qué grandioso. Es grandioso, me parece que... grandioso. Thank you. señor raro, ¿no? Es decir, un músico de vodevil que se formó, digamos, si bien se formó musicalmente en otro ambiente, su carrera primera transitó por allí. Él además siempre se reconoce como muy, o se reconocía como muy heredero de la experiencia que le dio todo ese pasaje. Ese mundo, ese pasaje. Que claro, le hizo tocar en vivo y aprender a manejar el público, la relación con el público. Claro, un montón de situaciones. Pero adentro de ese señor que aparentemente solo halagaba a su público, digamos, o estaba destinado a hacer cosas que en ese ambiente fueran aceptadas, estaba este otro señor, este otro músico, que era capaz de retomar motivos del folclore, esos que se repiten, que aparecen totalmente allí. Música folclórica está dentro de lo que sería clasificado como música para ballet, bailar, y para danzar. Y adentro de eso, él mete cosas estrambóticas para el folclore, sin lugar a duda. Porque habría que ver, ponele, cómo sentirán en otros países, en otras tierras, esta música, porque es muy particular. Siempre es un misterio. Es un misterio, ¿no? Porque realmente hay ahí unos juegos y por momentos unas disonancias. Sin ningún problema. Porque pasa, pero además pasa por el motivo folclórico, como mirá, estoy acá, y de pronto empieza a salirse de eso. Árido para el oído medio. Yo creo que es muy árido, sin lugar a duda, porque en principio tiene esa cosa que de la que protegen los géneros musicales, y es, no sé qué está haciendo. Claro, ¿se entiende? Claro, ¿no? Porque los géneros musicales siempre tienen eso. Sí, se repite más o menos los acordes. Un acuerdo. Claro, entonces los acordes se repiten más o menos las tonadas. Claro. Bueno, sí, dentro de cierto margen, pero yo sé qué está pasando. Sí, sí. Ahí no sé qué está pasando porque en cada momento no sé para dónde va, ¿no? Es decir, no puedo predecir muy bien para dónde va, sí, que es una de esas cosas que para alguien formado quizás en la música clásica, en ese tipo de tradición, es también muy difícil muchas veces romper con eso, ¿no? La música clásica tiene, la llamada clásica en particular, tiene esa cosa de que yo sé perfectamente lo que va a hacer. Porque si subió aquella nota y acá baja, sé que acá se va a mover para allá y allá va para allá. Yo más o menos sé qué va a hacer. Esto realmente es difícil de saber qué va a hacer, ¿no? Como la música dodecafónica, como otras músicas. Es como el programa que te entregan al entrar. Claro. Que vos sabés que va a haber un programa por ahí. Vos sabés que va a tocar una primero, después la otra. Esta se llama TAM, pero que hay adentro, misterio. Y realmente, para alguien que está retomando ritmos folclóricos y de pronto lo saca de esos lugares, claro, es como seguramente tiene una cosa de revulsiva y tiene una cosa de no es muy cómoda. Te está moviendo el piso. Y Giancarelli hace una interpretación ahí con una potencia imponente. No puede ser, es increíble. Y viendo algunos archivos que no estaban muy bien en la Embajada de Francia, eran tocando René Pietrafesa. ¿Cómo disfrutabas René Pietrafesa? Siempre, ¿no? Claro. Pero con este autor, donde lo presenta con un gusto muy especial y toca. La verdad que porque hay algo de juego, de desarmar cosas, de innovar, de presentar otros costados. Recuerden que por momentos hay motivos folclóricos, pero que están tocados en otro lugar, digamos, ¿no? En otro lugar. En el margen, sin duda. Sin duda, sin duda. Yo me voy a ir a un lugar que últimamente hemos visitado mucho, que es Sudán. Pero esta vez mi tierra, mi patria. Pero esta vez se la debo a Al Nur, que es de Qatar, y que me pasó este tema. Se trata de Nancy Ajaj o Ayay, no sé cómo se pronuncia. Tiene su banda, es mujer. Esto ya es todo un tema en Sudán, porque además ella no tiene siempre su ropa es occidental, no de la tradición árabe. Entonces todo eso provoca un revuelo. De hecho, sí, ella está por fuera, está al margen. Está al margen. Ella nació en el 79, es hija de un músico que al volver a Sudán fue asesinado. Recién en el 2019 se derogó lo que se llamaba la ley de orden público, que permitía que las mujeres usaran ropa occidental, que impedía que las mujeres fueran líderes de grupos musicales y cantantes, ¿no? Ella siempre ha sido una defensora, no solo del en lo que uno podría decir una postura feminista, más bien tiene que ver con una postura de en favor de la libertad de expresión y en favor de principios básicos. Principios básicos, básico, ¿no? Totalmente. Entonces, ella, cuando ocurrió esto, desde el 2019, obviamente, puede tener otro tipo de expresión, pero es claro que una vez que uno deroga una ley no quiere decir que eso se desarma en dos minutos. No, no, claro. Hay fuertes resistencias porque son resistencias sociales, porque genera hábitos, porque ha generado modo de subjetividad que la gente se comporta de cierta manera y valora ciertas cosas o ve con buenos ojos tal cosa pero no tal otra. Entonces también ha tenido un impacto complicado. Ahí está. Uno de sus temas, que se llama Birth, nacimiento, fue de alguna manera rescatada por el movimiento que transformó el Sudán, por ese golpe de Estado, por ese movimiento revolucionario, y de alguna manera ella está muy atada a esa línea política, ¿no? Pero muy atada porque también ella, obviamente, está en esa dirección, la dirección de estar comprometida con las transformaciones que posibilitan no solo la libertad de expresión en términos generales, sino que posibilitan también a la mujer en Sudán tener otro lugar, ¿no? Lo que vamos a escuchar es a Nancy Ajaj en un tema que se llama Andarea. Andarea. Que una de las cosas que me llama la atención de este tema es algo que un arreglador occidental nunca hubiera hecho. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar después. Y después vemos. Comentamos a ver qué hizo alguien en Sudán. En Sudán. Thank you. trapendería, tengerita la trapendería. Ligitni yemi mi gabandería, fin darota fate papendería. También sonreído un poco porque la verdad que está una canción que está buena y está ella lo a mí me sonó muy clara la idea y todo y no y el personaje que aparece con esas voces que hay atrás medio descolgada, por lo menos para nosotros descolgada, para nosotros descolgado, sí, sí. Todo el tiempo. Sobre todo cuando ella canta, sí, ¿no? Porque si uno dijera, bueno, lo haces en un pasaje, yo te llevo, casi como no, se usa, sí, por ejemplo, en Occidente, algunas trompetas o cosas en los pasajes. Sí, sí, y luego cuando canta quien lleva la melodía, sí. Yo espero escuchar principalmente la melodía sin mucho entorpecimiento. Pero ahí lo que pasa es otra cosa, ¿no? Ya lo habíamos visto en algunas tradiciones africanas, lo hemos visto en este tema. Hay a veces sonidos que uno diría para un oído occidental perturbadores, porque uno no sé dónde está golpeando, es como una masa de sonidos atrás que ¿a dónde vas? Y sin embargo, para esas culturas eso funciona muy bien. Sí, sí, funciona. ¿No? Para nosotros parece alguien como que estuviera, se hubiera tomado unas copas y estuviera. Claro, sí, pero siempre sí. Vas a cantar cuando yo canto, no podés hacer en otro momento, Rudito. Parece, sí, sí, parece, pero como en otra sintonía. Claro, en verdad sí. Uno se está bromeando y riendo, no de la música esa, ni de cómo arreglaron, sino de mi propio oído, ¿no? De claro. Cómo. Muchas cosas que uno entiende como esto se hace así. Sí, sí, sí, sí. En verdad, se hace así donde vos aprendiste que se hacían así. No, y otra pero más allá, sí. Se hacen de otra manera, tienen otra sensibilidad y las músicas cuentan de otra forma. Entonces, a veces, en verdad, lo que uno se está riendo es de cómo uno tiene un montón de prejuicios que no se da cuenta porque cree que son. Bueno, es lo que se hace. No. Tanto que puedo mostrar 10.000 temas de esa manera. Ahora, eso no es lo que se hace. es lo que se hace dentro de cierta cultura y cierta tradición. Si uno cambia de cultura, apa, las cosas no se hacen de esa manera. Entonces hay mucho más música, ¿no? Incluso al estilo de lo que pasaba recién con Llorela Marquepón, ¿no? Es decir, sí, hay mucha más música para hacer de aquella que yo creo que si va a ser un motivo folclórico, continúelo por acá. Mire, no. No, completamente igual. Sí, hemos pasado de dos lugares entre Uruguay. Y algo que estaba al margen, evidentemente, que está al margen. Que está al margen. Y en un Sudán donde también es una música, fíjate, que de alguien que está recién en el 2019 generando algunos derechos, eso también genera una música. Eso también genera unas formas de expresión. Digo, ciertas maneras de hacer las cosas, ¿no? O algunas que serán socialmente visibles y permitidas, sí, y otras que estarán bajo cuerda, ¿viste? Sin duda, y seguramente también tiene que ver con las tradiciones, y seguramente algunos de esos sonidos tienen que ver con las formas más tradicionales de la música. Ella está haciendo un tema que no es muy tradicional, digámoslo, tiene una serie de instrumentos que no pertenecen a la cultura árabe, desde la flauta traversa hasta, esto no quiere decir que no haya flautas en Sudán, pero obviamente el origen de muchos de esos instrumentos no está allí. Bajo, guitarra eléctrica, estamos hablando formación totalmente en esa formación globalizada, es posible que haya también formas de sonorizar eso que tienen que ver más con la cultura árabe y más con la cultura de Sudán, que uno desconoce absolutamente, ¿no? Digo esto porque estas bromas no deberían entenderse en el sentido de una mofa a otra música, sino más bien reírnos de nosotros, de cómo nuestro oído termina como sintiéndose en problemas, ¿no? Ya lo diríamos con la Marquepón, que ya nos puso difícil. Las primeras audiciones. Vamos a un remanso. Pero un remanso, que yo diría que ni siquiera es musical, sino que es sonoro, pero no sé si es musical. Mirá, qué cosa. Qué problema, ¿no? Porque vamos a parecer, simplemente musical. Traer un instrumento. Bien. Un instrumento que, te digo más, se utiliza más, según tengo entendido, como una curiosidad y algo que se utiliza en musicoterapia. Ah, mirá. Porque es un instrumento base a agua, al agua. Ah, está. Ya, ¿Te suena? Sí, me suena. El nombre es un nombre bastante particular, pero tiene que ver con el agua. Se llama hidraulofón. Claro. Hidraulofón, o sea, hidra con H y con Y. Sí, sí. Hidraulofón, pH, ¿no? Sí. Está. Ese es el instrumento, simplemente lo vamos a escuchar un breve pasaje que es, como quien dice, una muestra nomás. Pero lo que me pareció interesante es que, como tiene tanto tacto con el agua, es como si fuera un órgano de tubos. Ahí está, sí. Pero con orificios, ¿no? Y lo que más se está usando en musicoterapia para algunas enfermedades, como el Parkinson, es el contacto de los dedos con el agua, de la piel con el agua, porque en realidad funciona, en vez de ser aire, es agua. Es agua. Lo que ingresa o se va de los distintos tubos, de las tuberías. Claro. Eso produce sonido. Igual vemos un pasaje donde yo estaba escuchando la conocidísima amiga del margen sonoro, el canon de Pachelbel, y bueno, entonces esos temas, ¿no? Claro. Pero está muy interesante, y cuando vamos a escuchar un pedacito nomás de uno de esos hidráulofones, que es el de la Universidad de Stanford. Toda una cosa como para compartir en video, porque es también un sitio muy especial. Vos podés ir ahí, poner las manos, tocar el agua. Esos orificios que en realidad van dejando ingresar. Permite que la gente practique con el instrumento. Intervenga, como se dice comúnmente. Acá podría estar, ponele, me imagino, un parque de la amistad, allí donde van muchos niños a tener. Digo porque llevaba a mis hijas cuando eran chicas, ahí donde está el planetario Montevideo, el ex zoológico de Montevideo. Y bueno, y por ejemplo, ahí hay muchos juegos de esos interactivos. Exacto. No en un sentido electrónico. No. Dale. Sino en el sentido de que de pueden participar, las distintas. Una curiosidad. Para mí, por lo menos, para mí era una curiosidad. Bien. El hidráulofón también suena en el margen sonoro. Costumbre del margen sonoro de muchas veces visitar instrumentos, visitar rarezas sonoras. Hemos tenido varias, desde aquel clarinete de zanahoria hasta, ¿no? Es decir, o clarinete. Muy bueno, muy bueno. Otras, sí. A este instrumento que básicamente se toca o se maneja casi como un piano. Porque quien lo maneja mueve las manos. Un piano flauta. Piano flauta. Porque le pone los. Porque va obturando, digamos, ¿no? Orificios. Pero claro, esa obturación repercute en otros caños atrás. Orificios de donde sale agua, no sale aire. De donde sale agua, no sale aire. No es el órgano, digamos, sino que en este caso hay una masa de agua corriendo por esos tubos, tal que si uno aprieta en ciertos lugares y tapa ciertos orificios. Eso va a generar que al taponearse genere unos sonidos en unos caños que hay en otro lado, atrás, generalmente. Que son sí parecidos a los del órgano y por la presión hace ese efecto. Y que todos los instrumentos tienen sus ruidos aleatorios. Sin vos duda. Tocas el violonchelo no o lo que manera, sea. Y la guitarra tiene 1000 ruidos. Que no son las cuerdas. Que no son las cuerdas, que está. Es de tocar el instrumento. Acá constantemente hay sonido de agua de corriendo. De agua que está cayendo porque claro. Es como una fuente. Claro, vos estás está saliendo el agua de esos orificios permanentemente que cae en algún lugar y hace ruido al caer. Le hubiera gustado fuente. A un Johann Sebastian, le hubiera gustado. Hubiera sido interesante. Interesante. Sí, Que se hubiera. De shortcito, ¿no? ¿Eh? De shortcito. Sí, totalmente. Baj de short. ¿No? Sí, porque si no se complica. Ese me gustó, porque ahora que es verano, dice, ahora que es verano, vamos a componer un preludio. En invierno no tocamos esto, ¿está? No tocamos. Porque nos morimos de frío tocando acá. Qué tremendo. Ese es pero, la verdad, ojo, no es un instrumento que uno diga, lo hago en 2 minutos. Lo hago caseramente. Favor, es un instrumento que lleva un artilugio de fabricación en términos de construir para que adecuadamente estén el grosor de los caños que voy a obturar que la presión haga ese sonido, que no es tan simple. Es una construcción donde vos te insertás a tocar adentro. Necesito ingenieros de sonido para ver bien cómo se hace eso. Es decir, no es tan simple. De hecho, los que vi eran en lugares públicos. Público, perdón. Esto es en una universidad probablemente privada, no sé. Pero son ambientes abiertos, como si fueran plazas, lugares donde tiene que haber un espacio. No es para llevarlo O sea, se complica un poco. ¿Venís a tocar con nosotros al boliche el hidráulofón? No. El hidráulofón, y además el hidráulofón con orquesta. Llevo la armónica. Pero no puedo esto, es un poco grande. Además son instrumentos grandes. Es decir, esto es muy grande. El espacio donde él está obturando tiene más o menos la medida de un piano, por ejemplo. Por ejemplo, y necesitamos los tubos conectados que están atrás, con lo cual, y además necesitamos agua corriendo, con lo cual necesitamos que sea una especie de fuente para que el agua que cae vuelva al sistema. O sea, no es un instrumento para tener en la casa y decir, Mira, te compré un hidráulico. Vi que se utilizaban un poco las terapias del contacto con el agua, que el contacto con el agua siempre, bueno, sin desde épocas inmemoriales. Sí, sin duda. Y bueno, una curiosidad. Que tiene de todo. El margen, señoras y señores, tiene de todo. Yo me voy a ir a Grecia. Opa. Me voy a ir a Grecia a una mujer que tiene una fuerte presencia en la tradición de la canción griega. Nació en el 31, falleció en el 22. Se llama Eirini Konitopoulou Legaki. Viene de una familia de músicos. Su padre fue un famoso violinista. Sus tíos tocaban laúd, santuri, que es un instrumento tradicional griego. Toda la familia materna también sabía cantar. Es decir, imagínense desde chiquito en una familia donde cada fiesta implica la posibilidad de que todos toquen, canten, etcétera, jueguen con instrumentos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ella cantaba. Pero había cierta, y obviamente estamos hablando de alguien que nació en el 31, había una mala prensa, digamos, respecto de mujeres que cantaran en público. Opa. ¿No? Una cosa es cantar en casa y todo eso, y otra cosa es ser parte de un grupo y cantar en público. Tanto que el padre, cuando consiguió trabajo de músico, formalmente nunca la llevaba a participar de esto. ¿Te acordás del personaje de D'Angelo? D'Angelo, cuando hacía. D'Angelo era un humorista de acá, de Uruguay, que hacía el famoso hombre del doblaje. El hombre del doblaje. Y algunas voces, era muy, muy especialista en voces y en doblajes. Y había unos personajes donde una madre muy antigua se ve, me acuerdo que uh-huh. le decía a la hija, nena, que se te entiende todo. Claro. No, pero que se te entiende todo. Era un chiste que en realidad actualmente no tiene. No tiene mucho sentido, pero en sociedades de esa característica, ¿no? Operan ciertas represiones de lo que no debe decir. Pero qué frase tan significativa. Sí, se te entiende todo, si no seas tan clara. Lo que no debe decirse, lo que alguien no debe hacer. Hay que aparentar. En esos contextos, claro, donde hay que aparentar, quedaba muy claro y se entiende todo, digamos, ¿no? Ella después llegó a formar un grupo con su padre, su hermano, es decir, más tarde, pero solo se lanzó cuando se fue a Atenas, digamos, recién en ese lugar, cuando deja su pueblo, porque ella era de un pueblito, y en ese pueblito no estaba muy bien visto que las mujeres cantaran. Claro. En Atenas, donde había otra, digamos, otra libertad, bueno, empezó a mezclarse con algunos grupos, sobre todo con grupos que cantaban en tabernas, digamos, ¿no? Es decir, el lugar donde la gente iba a comer, porque era muy tradicional, el canto tradicional en esa situación, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, bueno, hay cantantes que cantan en vivo, sí, como sí. Hoy tenemos boliches con músicos en vivo. Bueno, ahí también, solo que se cantaban música folclórica y lo que había era generalmente un cantante, una cantante y alguien que tocaba un instrumento y le acompañaba. Exacto, exacto. Una época de poca discografía, mucho trabajo, pero poca discografía. Aunque aún así ella logró editar varios simples, sobre todo no había una gran, por lo menos para la música local, era difícil que hubiera mucha posibilidad de grabar larga duración, lo que se hacían eran simples. Sí, claro. Fundamentalmente su mayor momento fue en los 60, ¿no? Cuando ella ya tenía 30 años, 30 y algo. Pasó de todo ahí, ¿eh? Es que pasó de todo. Siempre ahí, es la cosa que... Los 60 son como... Los 60, pasó de los, todo. Y entonces volvés entre los 60 y los 70 y pico, pasó... Pasó de todo. Y después venimos nosotros que veníamos y decíamos, che, ¿qué pasó acá? Porque está todo está como todo revuelto fuera esto, de lugar. Está todo... ¿Quién desordenó esto? ¿Quién desordenó acá la casa? Lo que vamos a escuchar es la voz de Eirini Konitopoulou Legaki, el tema... Canarini Mouglico. Canarini Mouglico. canari ni mugliku esi mu piesto mialo to proi po mexilas otan gliko ke laidas elo kota mustina tañamu ases estano meta filiamu Canarini mugliko ke paraponyariko monasena harapo madre pomena su toipo Viaje por la Grecia de los años 60. De los años 60. De los años 60. Me hiciste acordar con esto de las tabernas y del canto de esta mujer en épocas donde todavía no estaba muy bien visto. Sí, en las tabernas probablemente, o que eran lugares para... Aquello, ¿te acordás de la música de la película El Tercer Hombre? Donde Anton Karas, el autor de la música, toca un instrumento, básicamente una cítara, que es la base de toda la banda sonora de esa película, que tiene toda una repercusión muy especial. Y él, un poco por la repercusión, el momento que le tocó vivir, hace una taberna, compra con esas ganancias de ese tema una taberna. Y se dedica toda su vida hasta el fin de sus días a una taberna, y le llamaban tabernas temáticas. Me hiciste acordar por esto de... Y que había determinados temas y la música tenía que ser en vivo. Siempre. Los otros días que publicamos el... En Viena, era en Viena, ¿no? Un sábado que publicamos el video de Anton Karas. Anton Karas, exacto. Hay un video de la BBC en que... bueno, primero el locutor avisa que es Anton Karas, que la música de no sé qué, y él está tocando en una mesa de un restaurante o una especie de lugar donde se va a comer, etcétera, y él está tocando ahí, sí, claro. En una de esas mesas. Recordá que la música la grabó en Londres, claro. Para esa película. Ahora que me decís la BBC... Y que habían perdido incluso. Nos fuimos en tema. Sí, sí, estábamos con esto, pero digo, está. Pero tiene esta cosa de cómo hay una música ligada a lo tradicional en estos ámbitos, que su manera de procesarse, su manera de circular, no es tanto el disco, sino más bien esos lugares donde la gente accede, lugares. Público, sí, donde la gente va a comer, como una especie de café concert, como una especie de... Sí. Pero claro, que mantenían esa tradición. Y esta señora parece haber quedado en la tradición como muy importante precisamente por eso, por el canto tradicional. algo que uno desconocía, todo digamos. Todo curioso, claro. Y digo, está buenísimo para, inclusive para ir completando también el mapa. Ese mapa, ¿no? de influencias de épocas, ¿no? De épocas. Y bueno, y si traemos, estamos en Europa, ¿no? Uh-huh. Grecia, Europa. Bueno, la historia de esta mujer que bueno, en los años 60 estaba haciendo esto. Y si nos vamos unos siglos para atrás y decimos tradiciones, mitos, leyendas europeos, hay muchos probablemente, pero una de las más fuertes es la de un humano, un ser humano, que en realidad él, a contrapelo, estamos hablando de 1400, 1300, uh-huh. En adelante, esa leyenda se hizo muy fuerte y es el típico, el humano que vende su alma al diablo. Uh-huh. Porque él en realidad quiere es el deseo. Él lo que quiere es, yo quiero concretar mis deseos acá. Quiero acá, en ahora. Tierra. No, la materia. Se habla mucho del diablo en el sentido de que es lo que nos apega a la materia. Sí, claro. ¿No? Lo material, lo inmediato, la sed, ¿no? En contraposición a lo divino. En este caso, este personaje es la leyenda de Fausto. Fausto es una leyenda. Está leyenda, iba a decir, repasando y bueno, y releyendo justamente que en realidad no se sabe quién lo dice. Es una leyenda, como tantas, del pueblo. Sí, claro. ¿No? Pero la toma uno de los de los que tuvo las primeras imprentas en Alemania, que es Spies o Spies, Johansen, Spies o Spies. Que es el que en realidad se le da como esa primera autoría, pero él lo que hizo fue imprimir una leyenda, redactarla, claro. Pero imprimir una leyenda que era popular. Tuvo tanta repercusión y con el tiempo que después hay autores como Goethe y todo que hacen el Fausto y hacen su versión. Todo esto para introducir que nosotros vamos a escuchar a un Fausto de una ópera que en realidad ya estuvimos en esa ópera, o sea, esa ópera que se llama uh-huh. La Fantasma en el Paraíso. Fantasma en el Paraíso, pero ¿qué versión? Un poco el fantasma de la ópera y todo, pero esta es Fantasma en el Paraíso, película de Brian De Palma. Exacto. Pero la música, nosotros escuchamos en realidad de esa obra un tema interpretado por una banda en aquel momento, uh-huh. Hace unos cuantos programas. Sí, sí. Ahora vamos a escuchar a Paul Williams, que es el autor de muchas de las canciones. De muchas de las canciones, y era el que hacía de... Es el personaje, sí, este personaje que en realidad hay algo de... Ahora me fue cerrando, pues yo la vi hace mil años y no, probablemente no le entré tanto a la película en cuanto a que... Claro, él en realidad quiere ser un artista con repercusión y todo, y de alguna manera vende su alma al diablo para tener esa repercusión, esa fama y todo, pero tiene un accidente grave y me acuerdo cuando la típica imagen de que le queman la cara. Le queman la cara, sí. ¿Pero con qué? Con una prensa de hacer discos, que es la prensa donde se hacían los discos de pasta, de vinilo, que venía justamente como una estampa, ¿no? A estampar el disco. Bueno, esa prensa es un viejo mito. Es un Fausto. Es un Fausto. Y bueno, por ese Fausto, saludando simplemente a Paul Williams, que ese sí que está en un margen, como decir, nada, no sé, a mí por lo menos no Paul Williams... Ha quedado ahí como en un lugar medio intermedio entre la nada y estuvo. Estuvo, pero... Recordamos que estuvo. Pero sí, es un personaje que no aparece en los lugares. Yo nunca más lo recordados. Vi, pero ningún comentario. Y la película en su momento tuvo una repercusión importante. Sí, y él era un cantante, digamos, con cierta fama. Es interesante. Volví a escuchar ahora y digo, claro, suena a algo de esos tiempos, pero me resultó muy reconocible. Sí, claro. Totalmente. Y me gustó un poco saludando al Fausto que habita... Amigas, amigos, ustedes no están afuera ni nosotros tampoco. En alguno de nosotros hay ese Fausto que en realidad cree que el camino puede ser más corto y no, y la historia de la leyenda del Fausto que estuve repasando, que estaba escuchando, es mucho más fuerte que la que quedó después, me parece. Sí, claro. Porque es realmente el que intenta algo que es que es de alguna manera hacer, no sé, da para mucho, pero en realidad vamos a dejarlo a Paul Williams que lo diga a su manera, que hace cantar a este Fauto. Y mientras nosotros, después lo vamos a compartir, vamos a disfrutar un poquito de pasajes de la película. I was not myself last night, couldn't set things right with apologies or flower words. Out of place as a crying clown who could only frown, and the play went on for hours. And as I lived my role, I swore I'd sell my soul for one love. Stand by me, stand by. Give me back the gift of laughter. Yeah, in one love, who would stand by me, stand by. And after making love, we dream of it as time. We dream of a bunch of friends. Dream each other's smiles, and dream it never ends. I was not myself last night in the morning light. I could see a change was showing. Like a child who was always poor, reaching out for more, I could feel the hunger growing. And as I lost control, I swore I'd sell my soul for one love who would sing my song and fill this emptiness inside me. One love who would sing my song. La voz de Paul Williams que delata toda una época. Y si uno mira las imágenes de la película de Palma, también, ¿no? Tienen esa cosa de época. De época. Primero porque de Palma utiliza además un cierto contraste en los colores muy particular que le hace mucho más Sí, con cierta estridencia estridente en los colores, sobre todo el contraste de colores. Pero después, porque si uno mira el teclado que usan, las consolas que se usan, etcétera, claro, pertenecen a un mundo, pertenecen a ese mundo de donde el disco se estampaba en vinilo. Claro, ¿no? Claro. Sí. Pertenecen a un mundo que ya no está. Pertenecen a un mundo que no tan lejano en el tiempo, son 40 años más o menos. No tan lejano en el tiempo, pero recordemos que uno que tiene un poco más de esa edad, pero no demasiado más, vio un mundo sin celulares, vio un mundo sin computadora. Sí. No. O sea, no estamos hablando de que menos de 50 años ha pasado de todo. Ha pasado de todo. Y ha habido cambios que han cambiado no solo la fisonomía del paisaje, sino que han cambiado nuestros hábitos, la manera en que nos relacionamos con ciertos objetos, la manera en que pensamos en que ciertos sonidos, ciertas músicas son más actuales que otras. El otro día, viendo una película de Argentina, pero que era de los finales de los 90 y todo, y como hacía relación a los años 80. Claro. Mejor dicho, una película bastante actual, pero que hacía mención a esos años. Tenía que entrenar un poco mi cosa porque decía, porque claro, el mundo sin celular. Claro. Entonces, toda la comunicación, por ejemplo, pasaban situaciones que vos decís, claro, no se puede avisar. No se puede avisar, claro, en ese mundo no se puede. Esto que parece una obviedad, que es una obviedad, y vos decís, pero no te despertaste, Rodríguez. Sí, no, es que... Uno, es difícil a veces pensar. No. Yo me encanta la tecnología, desde la primera hora estoy estudiando. Sí, pero pero está bueno verlo decir, vos, es ayer nomás, es ayer y es un mundo nomás. Totalmente diferente en las hace, consecuencias. Hace un rato y las pero consecuencias. Pero aparte de las consecuencias son... que tienen en esos hechos, si hubiera existido sí, sí. celular, hubiera sido totalmente distinta. Totalmente distinta, no podían ser las mismas, no puede ser igual. De la gente que estaba aislada, por ejemplo. Exacto. Eso. No, todo eso. Sí, sí, esa situación. Me llamó mucho la atención decir. Opa, acá pasó de todo. Sí, sí, pasó de todo. Yo me voy a ir a una voz femenina. Opa. Una voz femenina en catalán. Nacida en el 47, aún vive. Mujer multipremiada. Hiper multipremiada. Catalana. Sobre todo con premios nacionales de música, medalla de oro de la Comunidad Europea, medalla de honor del Parlamento de Cataluña. Epa. ¿No? Es decir, y podemos seguir durante minutos. Sí. Una mujer que comenzó pisando muy firme en el 71, consigue un disco de oro con una canción que se llama Que volen aquesta gent. Ah, para italiana. No, catalana. Catalana, Que volen aquesta gent que trucan de matinada. Es una canción que va a cantar Serrat, que muchos creen que es de Serrat y no es de Serrat. Es de una muchacha que en el 71, con 24 años, comenzaba su carrera y lo comenzaba con ese disco y ese tema es una letra antifranquista para denunciar la muerte de un militante antifranquista que había sido asesinado y los franquistas oficialmente decían que se había suicidado tirándose de una ventana mientras allanaban la casa. Opa, la que suena era, conocido. Suena, ¿no? Conocido. Claro, suena conocido. La suena verdad conocido. Era muy otra. Lo habían tirado por la ventana. Y por eso esa canción tuvo tanto impacto y de alguna manera ella quedó también en la memoria catalana con esa impronta. ¿Por qué en la memoria catalana y contra el franquismo? Y uno dirá, bueno, pero eso muchos españoles fueron antifranquistas. En Cataluña se dio un hecho muy particular y es que Franco impidió que los catalanes pudieran hablar su idioma, por ejemplo, en los trámites, en la escuela. Exacto. Entonces generó una resistencia de otro tipo frente al franquismo, ¿no? Y frente a cualquier, y también los vascos y todo, frente exacto. a cualquier regionalismo. ¿No? Exacto. Las injerencias de fuera pero, por favor. Han sido muy fuertes en esos territorios y en esas culturas, porque no estamos hablando solo de territorios. Exacto. Estamos hablando de culturas que tienen su propio desarrollo. La canción se convirtió en un himno del antifranquismo. Ella se llama María del Mar Bonet. Ay, va, María del Mar Bonet tiene varios temas que Serrat canta. Y mucha gente cree que son de Serrat, pero bueno, no son de Serrat, son de ella. Y uno de estos temas salió en un disco de ella, que era de los primeros también, que se llama No trobarás la mar. Un tema muy simple, pero divino la letra. Qué frasecita, ¿no? La letra es preciosa porque dice cuando vuelvas... te voy a preparar tal cosa, vas a encontrar tales cosas, pero no vas a encontrar el mar. El fíjate mar que está utilizando el trobar exacto. en el sentido de encontrar de la palabra. ¿No? Que es... el, dice, no trobarás la mar fatems que va a fugir. ¿Tá? El mar hace tiempo que se fue de acá. Está pesado. ¿No? Dice, cuando te vayas, desde entonces era solo invierno y no sé qué. Es un... Muy bonita la manera de expresar, Bueno, muy poética. Porque aparte, con poco dice mucho. ¿No? Dice mucho. Ustedes van a ver que es un disco, que es una canción de las que yo le llamo cuadrada. Sí, es decir, sí, no tiene nada que se salga del lugar. Sí. No tiene ni siquiera una copla diferente, algo, un arreglito, nada. Muy básico. Su voz hace siempre lo mismo. Ella no fue una mujer de una cantante de grandes de grandes logros en términos tonales, pero sin embargo tiene dentro de Cataluña un lugar muy fuerte. Y compositora, ¿no? Y compositora, ¿no? Y este tema en particular, junto con otros, Serrat los. Ella hay una versión de un recital, anda por internet, por YouTube, sí. que ella canta con Serrat. La cantan un poquito más lento. No, Serrat tenía algo en la forma de decir que hacía que hubiera algo de expresión que no tiene el tema cuando ella lo canta. Pero lo quería traer por ella porque claro, efectivamente vale la pena recuperar a María del Mar Bonnet haciendo... ¿Esta versión que es de qué tiempo es? Y más esta o menos... versión... Parece que esta salió en el 69. El 71, que yo dije, es el segundo disco que consigue el disco de oro. En el 69 presenta este tema, que es No trobarás la mar. Si un día vienes a casa, te mostraré un núvol que tinga el pati i la flor de gessamí. No trobaràs la mar fa temps que va fugir. Un dia se'n va anar i em va deixar aquí. Deixaré sa feina per a tu, les eines damunt sa taula. Tancaré bé sa finestra i es vent no em robarà cap paraula. I no trobaràs la mar fa temps que va fugir. Un dia se'n va anar i em va deixar aquí. Trobaràs noves flors i fruites a sa taula i una cançó per a tu que fa temps que tinc guardada. I una cançó per a tu que fa temps que tinc guardada. I no trobaràs la mar fa temps que va fugir. Un dia se'n va anar i em va deixar aquí. I més tard, quan te'n vagis, serà l'hivern cada nit. Jauré en el mateix llit amb la fredor en els llavis. Jauré en el mateix llit amb la fredor en els llavis. I no trobaràs la mar fa temps que va fugir. Un dia se'n va anar i em va deixar aquí. Y un momento de conmovedor en el sentido de tanto por la interpretación como por el tema, como por el significado del tema, la historia que tiene. Y una voz muy dulce, muy dulce, que cuando sube no pierde del todo el color. Porque a veces pasa en algunas voces que con el cambio de altura les cambia el color, digamos, ¿no? Y ella mantiene por lo menos... El clima que logra, ella lo mantiene, y eso hace que esa voz, que tiene una voz muy dulce, se mantenga y genere algunas algunos matices, algunos colores muy lindos en términos de lo afectivo, lo que está, cómo lo transmite. La mantiene el pulso y es intensa en cuanto a la, pero está con una voz a su vez con una presencia tranquila. Tranquila, no tiene. Pero ningún... tiene intensidad emotiva. No, exacto, no hace. No tiene ningún. No lo exagera. No tiene ningún detalle que uno diga, apa, qué voz, qué manejo de. No. Y, tranquila. Y el catalán y eso también genera. Tiene lo suyo, tiene lo suyo. El catalán tiene lo suyo. A la canción. Bueno, una canción que nos trae a, bueno, épocas. Y a sucesos, ¿no? Bueno, sí, así está hecho el mundo. Sí, en la década del 60, digamos, sí, ¿no? Sí, ahí va. 69, y, bueno, finales. Dictadura de por medio. Sí, sí. Fíjate que asesinatos o crímenes que pasen por suicidios, cosas que bueno, el mundo también pasan estas cosas, y la canción presente en todos lados, ¿no? Uh-huh. Caso, no, simplemente vamos a algo, quizás ahí definir, vamos allá a solo una garajeita, un saludo a un género que en realidad es dentro del jazz, el que se llama el cool jazz. Jazz, o sea, cool jazz, básicamente es por un autor y un pianista que tenía mucha influencia de Duke Ellington, de todos los capos de lo que sería un jazz más clásico, más tradicional, y él sigue un poco en esa cuerda y es uno de los que se toma como representante de ese cool jazz. En este caso, solo vamos a escuchar un fragmento de un tema que se llama Koto Song. Song como Koto, me imagino, porque es con K, es el instrumento. Es, ¿no?, el instrumento. Instrumento japonés, instrumento oriental. Koto Song, o sea, como la canción del Koto, ¿no? Del Koto, que es un tema mucho más largo. En realidad, nosotros vamos a escuchar un fragmento. Un fragmento bien al estilo de los temas de jazz, donde en realidad hay pasajes, en este caso donde está Dave Brubeck, que es en realidad el quien queremos simplemente saludar como uno de los representantes de ese género. Dave Brubeck, con las dos veces con B larga y con K al final, CK al final, que bueno, que es nacido en 1940 y que toma un poco ese jazz clásico. Pero ya tomándolo, mirá, ¿en qué años? En los años 60 es esta. Seguimos ahí. ¿Qué está pasando, muchachos, años 60 que me vuelven a golpear la puerta? ¿No? Seguimos ahí. Bueno, no, sin duda un periodo que hay tanta creatividad que bueno. Y el margen anda por todos lados. En este caso se ve que se quedó un ratito a vivir en los 60. Thank you. época del jazz elegante, del jazz tranquilo. Muy ¿no? tranquilo. Algo como sí. calmo. Calma. Pero con mucho juego, ¿no? Con mucha sonoridad, con mucho con mucho empuje, con mucho pegue en la melodía, ¿no? Pero sin que eso... hay poco sonido del contrabajo, de esos instrumentos. Claro, la base ¿no? está muy chiquita. Muy ¿viste? Chiquita. Y están los instrumentos, pero los instrumentos bien puros, porque viste tanto el saxo como sí, el sí, piano. Están... Totalmente puros en el sentido de no... Sin mucho efecto, del sonido, todo no, es... No, no, no. Sí. Como le dicen, como es la palabra, clean, ¿no? El, sí, que es limpio, ¿no? Como limpio, limpio. Y crudo, digamos, crudo, en el sentido. Pero un poco retro, según... Uh-huh. Retro para los parámetros del jazz, ¿no? Sí, sí, porque sí. esto ya era en época, fíjate que era en época donde ya había pasado, se había presentado en la sociedad el rock and roll y sí, todo. Sí, claro. Y esto como que estaba en un plan más... Casi me hace acordar... En penumbra, ¿no? Sí, me hace acordar un poco a aquella de la música funcional. ¿Te acordás? ¿No? Algo no, de ese... FM. Algo de ese estilo de frecuencia sonido. Frecuencia modulada. Claro, de ese estilo de sonido. Emisora del Plata. Sí, sí, pero era así. Sí, sí. En sus comienzos la FM era precisamente como... Efectivamente, tenía funcional, un sonido mucho mejor sí. y hacía y permitía pasar música en otra calidad. En otra calidad. Entonces, de luego cuando vino la música funcional... Por ejemplo, en estéreo. Por ejemplo, en estéreo, digamos, y la música funcional en su momento, uno puede pensar en Ray Conniff, puede pensar en otras orquestas que tenían ese formatito. Y esto tiene algo de esa de esa elegancia de esa sí, sí. música, ¿no? Que está presente, parece como que está en un background, ¿no? O sea, sí. como si fuera un sueño, que esto sí, es la banda sí. sonora del sueño, ¿no? Sí, sí, algo. Bueno, no, mire que todo esto que comentamos es tomando agua y no nos estamos dando con nada. Nada especial. Nada especial, bueno. Yo me voy a ir, y yo que no soy un fanático de esta música, me voy a ir. Y bueno, no, al yo reggae. Tampoco del cool jazz. Me voy a ir al reggae. Upa. Sí. Que he encontrado pocos que me interesaran. Recuerdo que el de Suri, el español sí, que el hacía español, flamenco. Que termina tocando en la plaza. Exacto. ¿Cómo que mezcla una cosa mezcla, entre sí. el flamenco y eso. Acá no, acá vamos a escuchar un reggae de alguien que había pasado por el jazz, por el gospel, que había hecho un camino por varios lados, pero que. Decidió quedarse con el reggae, que el reggae era el ritmo que la representaba. Ella se llama Mónica Tavares y es de Cabo Verde. Cabo Verde, tierra Cabo Verde de cracks, tiene, tierra de sí, cracks, ¿no? Siempre sí. tiene una figurita escondida. Y a ella se la conoce como Mo Calamity. Mo por Mónica, ¿Mónica? Y Calamity porque le gustó el nombre. Empezó como vocalista en los 2000, primero apoyando a grupos en coros, etc. Y en el 2002 se lanzó por su cuenta y, claro, se dio cuenta que necesitaba una banda y formó The Wizards, así que siempre es Mo Calamity y The Wizards. Donde los temas tienen que ver siempre con la injusticia, la emancipación de la mujer en África. ¿Qué te parece? Con ¿qué esos le, temas, porque ¿no? aparte, ¿qué lugar? Tráfico de esclavos durante claro. siglos. Hay una... Una historia. Una historia larga entre el tráfico de esclavos, la denigración, por ¿no? favor. Y también después eso a ciertos grupos como las mujeres, etcétera, que dentro de esas sociedades se sigue manteniendo muchas veces. Solo una perlita de ese que ya lo... Una Cesárea Évora del mismo lugar claro. pudo empezar a cantar en el sentido profesional de la palabra a los 50 y largo de años. Claro. Porque claro. antes, como decía ella, a cocinar, a tener hijos y a cuidarse que no la hicieran pelota, ¿no? Exacto. Entonces, en ese contexto, ¿en ese contexto? Se entienden el porqué de las letras, porqué de las decisiones, porqué claro, de claro. todo eso, ¿no? Y esa cosa de unir Jamaica y África en esas idas y vueltas, en sí, esos sí. cruces claro. permanentes, imagínate. Que tiene la cultura africana de influir y recibir, ¿no? También sí, sí. algunas cosas que de rebote también vienen de otro lado, de rebote Porque de alguna manera un boomerang, primero, claro, cultura boomerang, fueron hacia allá y luego vuelve hacia acá la música. Suele cantar en inglés, acá ella va a usar un portugués muy caboverdiano. Eso es un portugués que no se parece ni al portugués de Portugal y mucho menos al de Brasil. Ahí está. Es un tema del 2013 de un disco que se llama Freedom of the Soul, La Libertad del Alma. Libertad. Y acá este tema se llama Cima Vento. Bueno, un viaje a Cabo Verde, a una Cabo Verde que la pudimos ver aparte en el, video. Está en el video con su costa, está maravillosa en la costa, todo muy simple. El tema también, pero como decías, inconfundible A que no es de Jamaica. A que no es de Jamaica, que no, y no es, es ni siquiera el reggae más tradicional, porque no. El único viento que tiene es una flauta traversa. O sea, es este... el estilo en que ella canta no es el estilo habitual del reggae, y hace dos o tres cosas con la voz que para nada tienen que ver con lo tradicional del reggae, con lo cual podría estar incluido más dentro de una música de Brasil que... Por momentos tiene un aire más tropical, incluso hay un momento en que suena una guitarrita de cuerda, una guitarra sacada de la cocina ahí de sacada casa. De la cocina con allá abajo, y hace una cosa que parece media entre folclórica, digamos, claro, ¿no? Es decir, hay ahí una mezcla de sonoridades, de trayectos. Sí, de folclore latinoamericano. Exacto, hay una cosa muy particular. Entonces me pareció así como, muy raro, porque como todos los géneros, generalmente el reggae tiende a repetir mucho. Sí, igual viste que tiene una estructura, la va repitiendo. Y la va repitiendo, pero dentro de eso ella logra hacer un ayorneamiento muy, muy particular. Y muchas veces aparece sin duda ahí la figura de Cesaria Évora. Ah, no. El video aparece con el nombre del aeropuerto, aparece con una foto de ella. Y también hay ese reconocimiento, ese reconocimiento a la mujer, pero también ese reconocimiento de riesgo, ¿no? De tomar riesgos musicales, si uno quiere. Mujeres que toda la vida y durante toda la historia han cantado, han hecho música, pero que curiosamente y sin tan curiosamente... Y lamentablemente, capaz que desde hace muy poco pueden estar empezando a mostrar su voz. Por lo menos hay menos ninguneo que lo que podía aparecer mucho antes, ¿no? Eso sin duda, pero aparte, como decimos siempre, fíjate que en el programa de hoy han aparecido mujeres de Grecia, sí, de Sudán, en otros momentos de han Cataluña, aparecido... Sí, de Cataluña, el otro día veíamos... Mujeres que pueden ser venir de China, de. Exacto. Y sin embargo, probablemente hace unos años no hubieran aparecido. O sea que están empezando a tener otra voz diferente. Decíamos, atrás de ellas siempre hay como una historia de tuvieron que remar. Sí, claro. Esa. No, si ustedes miran y recuerdan a. Cíteme 10 cantantes de rock, seguramente se le van a ocurrir muchos hombres, pocas mujeres. Claro. Si usted cita, deme 10 cantantes de incluso bolero, uno diría que citaría mucho, son citados mucho más los hombres que las mujeres, y sin embargo, quizás en el bolero hay muchas más mujeres que hombres cantando. Sí, claro. Eso siempre ha pasado. Entonces, con el. A veces la terrible. El silogismo que se hacía que era, entonces es porque los hombres son más talentosos, más creativos, o cosas así. Cosas que no, claro, No tiene nada que ver con la realidad. No te hagas el vivo. No te hagas el vivo. No te hagas el vivo. No quieras sacar valor de donde no es. No te hagas el vivo. Porque iba a decir otra cosa, pero digo, es como para decirle, no te hagas el vivo porque en realidad... Está sacando conclusiones de cosas que no... Que no tienen nada que ver, o sea... ¿Viste que siempre pasa así? Y bueno, vos estás creando la cosa. Pasan esas cosas, pero pasan todo el tiempo, ¿no? Pensemos... No, digo, que te preguntaría el protagonista, decir, no, pero ¿viste que siempre pasa así? Siempre pasa así. Siempre pasa así, pues lo haces pasar así. Porque lo haces pasar así. Pero incluso esas cosas de, ¿no? Que hasta el día de hoy seguimos en esa rara estrategia de pensar que aquello que tiene muchos likes es lo bueno. Ah, bueno. ¿No? Como aquello que tiene mucha venta debe ser lo bueno. No me provoque ser ni porque estoy en crisis con las redes. Claro. Estoy en crisis con las redes. No, en verdad uno ha encontrado temas increíbles. Estoy en crisis con el mundo globalizado, interneteado. No, el mundo globalizado es... Pero el de la comunicación aparente. Pero en crisis, en el sentido, no es nada con nadie ni nada, pero me... No, es que es un tema. Estoy más cómodo en otros lugares. Es que es un tema. Primero es un desgaste enorme. Sí, sí, sí. Y exacto. Segundo, sí, sí. Es como, por momentos uno dice, ¿a qué estoy jugando? ¿A qué estoy jugando? Pero bueno. No, bueno, nos hicimos un poco la terapia y nada, no, más que nada, jugando un poco, pero. El momento hablando, catártico del programa. Momento catártico, pero también, por otro lado, muy en serio, está buenísimo en el margen poder tener todas estas voces, ¿no? Sí, sí. Y que estén. Visitar toda esta variedad. Sí. Visitar cosas que a veces uno no conocía. Yo a Mocalamity la conocí en la semana. Mientras buscaba otras cosas, encontré esto y digo, wow, esto tiene que ir. ¿En qué está cantando? Portugués, pero claro, no es portugués. Pero portugués. No, sí, no, no. Espera, no, claro, ¿quién es? Claro, claro. Y ahí empiezan a aparecer otras fichas y otras cosas y todo así, ¿no? Por ejemplo, el tema de María del Mar Bonet, yo lo conocía, sí, pero siempre pensé que era de Serrat. Claro, claro. Hasta que me empecé a fijar en ella, a ver qué había hecho, no sé qué, y decir, ah, pero son de ella. Wow. Es como, ¿no?, aquello confusiones de... Es como aquello de la autora, ¿cómo es? La autora de Frankenstein, del libro... Claro, de Mary Shelley. Mary Shelley, que en realidad con 17, 18 años escribe Frankenstein, pero en realidad al momento de publicar tiene que poner el nombre del marido. Exacto. Porque estaba mal visto, y más un libro así. Más un libro así. Y vos decís, ¿qué vas a escribir, Frankenstein, vos? ¿No? Porque claro, un poco el mundo te está diciendo eso. Y vos decís, no, flaco, es mío, lo hice el libro. Yo, lo hice yo el libro. Pero bueno. Bueno, está con un poco de humor, pero a su vez muy motivados, como siempre, en el margen, pero motivados a que bueno, que en realidad se vienen varias cosas en el margen, entre otras cosas, el programa 140. Exactamente. Que es el próximo programa. El próximo programa es el programa 140, y yo ya no sé porque hace un ratito estábamos festejando el 100. Sí. Pero bueno, seguimos. El otro día hablamos de que estamos cerca de llegar al tema número 1000, en el sentido de haber visitado 1000 canciones. Es una cosa, es un número nomás, pero es un número que para uno hace como, ¡apa! ¿Y sabés qué me vino a la memoria? ¿Cuál fue que nosotros tuvimos una especial así de atención? La canción número 100. La canción número 100. Que fue un tema de Dino. Fue un tema de Dino. De Gastón Charlo Dino, Noche de Lluvia. Noche de Lluvia. Divino para un Divino. Noche de Lluvia, tema número 100. Y me trajo un momento muy emocionante, porque él todavía vivía en ese momento. Todavía vivía, exactamente. Y en realidad, Noche de Lluvia, en realidad, estaba dentro del programa, pero nosotros lo hicimos coincidir porque queríamos que fuera Noche de Lluvia, claro, esa canción apareciera ahí. Exacto. Así que bueno, venimos con un antecedente que habrá que estar a la altura. Habrá que estar a la altura. Por ahora falta para pensarlo, así que estamos bien. Con un cero más. Con un cero más. A la derecha. Pero ¿no? Bueno. Nos vemos entonces. Nos vemos la próxima. Como siempre, pueden escribirnos a flojitoproducciones@gmail. Pueden comunicarse por el Facebook. El Facebook. Y todo comentario siempre será bienvenido. Será bienvenido. Así que los esperamos la próxima. Buena música para todos. Así sea. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.